¿Cómo anda Julio? ¿Cómo andan todas y todos por ahí? Muy buenos días. Buenos días. ¿Con qué andas? ¿Con qué tenés? Bueno, mencionaste un poco las novedades que tenemos en cuanto a cannabis en el país. Y creo que quizás la noticia más alentadora en los últimos días, que fue a fines del mes pasado, que habla un poco de lo bien que va llevando, dentro de lo que se puede, el Gobierno Nacional, algunas cuestiones referidas a las nuevas reglamentaciones y a los marcos regulatorios que se vienen respecto del cáñamo medicinal, del cáñamo industrial y del cannabis medicinal. Podemos contarles que se creó la Mesa Estratégica Nacional del cáñamo industrial y el cannabis medicinal por parte de la Secretaría Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria, el SENASA. Y eso es un paso muy importante porque, teniendo en cuenta que el 26 de mayo se promulgó la ley que va a regir la industria del cannabis y son 6 meses a partir de ahí en donde va a estar lista la reglamentación, es bastante alentador o por lo menos estar rápido de reacciones el hecho de generar esta mesa antes que esté definida la reglamentación. Es bueno que este paso esté dado de antemano porque es una mesa estratégica que va a articular muchos actores dentro del SENASA. O sea, vamos a darnos una idea, como si mañana uno de ustedes o una de ustedes está escuchando y dice: yo quiero participar de la producción de cáñamo de cannabis, y se imagina que tiene un montón de trámites para hacer. Bueno, por ejemplo, dentro del SENASA habría muchos trámites por hacer. El SENASA es una dependencia muy grande. Y en esta mesa lo que se reúnen, que es una mesa que va a estar a cargo de Diego Ezequiel Peña, y Diego Ezequiel Peña es un cultivador bastante reconocido, fue fundador de la Mesa de Cannabis Nacional, un experto cultivador, pero además es un empleado del SENASA, y en este caso queda a cargo de esta mesa que va a tener distintas direcciones a su cargo. Esta mesa no es una dependencia nueva del SENASA, son empleados del SENASA que trabajan en distintas reparticiones, y lo que reúne, bueno, reúne por ejemplo la Dirección Nacional de Protección Vegetal, a la Dirección Nacional de Sanidad Animal, a la Dirección Nacional de Laboratorios, a la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Bueno, en fin, es una mesa que reúne muchos espacios del SENASA, que si uno como productor tuviera que recorrer todas esas oficinas, tendría que andar dando vueltas por todo el país. Digamos que esta mesa estratégica está pensada antes de que salga la reglamentación de la 27669, que es la ley de promoción de la industria. Esta mesa, digamos, viene a articular todos estos actores, donde además se incluye al INTA, al INTI, al INASE, al INAES, ¿sí? Para ir, bueno, de alguna manera, controlando los procesos productivos, garantizando la calidad y la inocuidad de los productos, y también acompañando en los procesos productivos a los nuevos actores de este futuro mercado que viene prometiendo. Así que en cuanto a lo nacional, esa sería por ahí la noticia más relevante. Caño, acá en La Pampa, ¿hay algún productor, productora, alguien que tenga ganas de empezar a llevar adelante este tipo de, justamente, de producción industrial? Bueno, acá en La Pampa, lamentablemente, la cosa está bastante en stand-by. De hecho, bueno, hace poco, por intermedio de ustedes, pude conocer la palabra del ministro de Salud, que es quien tiene a cargo la cartera de salud y sería el organismo de aplicación de la ley 27350, y lamentablemente no es muy alentador el panorama, ya que es una ley que viene del 2017 y 5 años después lo único que escuchamos fue que nos contaran de qué se trataba una ley que tiene 5 años de antigüedad, pegándose, reconociendo que tiene un marco muy restrictivo, pero la verdad que pegándose al marco, como enamorándose del marco, como si fuera una telaraña del marco, y realmente se acota a cuestiones muy restrictivas, como lo fue el espíritu mismo de la ley en su principio. Pero bueno, acá la cuestión a deconstruir respecto del cannabis, sabemos bien que no pasa por la sociedad, no es ante la sociedad que tenemos que desconstruir esta palabra, sino ante los organismos y las personas con responsabilidad en la materia, porque cuando uno piensa en cannabis, uno puede preguntarle, bueno, a los funcionarios, a los médicos, a la ONU, quien sea, te van a hablar que el cannabis, según la vista de los organismos gubernamentales, sigue siendo un estupefaciente, sigue siendo una droga, sigue siendo algo ilegal. Pero si uno le pregunta a una madre cultivadora, o a un tutor de una mascota, o a un usuario de cannabis, seguramente la respuesta va a ser otra, va a ser el cannabis es una medicina, que el cannabis es un alimento, que el cannabis es industria, que el cannabis es trabajo, digamos. La palabra cannabis hoy deberíamos más asociarla al progreso que a otra cosa, pero en general los funcionarios en su mayoría malinterpretan la cuestión y entienden que tienen que defender a la sociedad del cannabis. Entonces, por ahí un poco pasa la deconstrucción de todo esto, que luego de, no sé, 60, 70 años de prohibicionismo, yo creo que si nos fijamos nos encasillamos en la cuestión medicinal, creo que la medicina está en el mejor momento posible para poder avanzar al respecto. Se ha descubierto un sistema gigante, un sistema endocannabinoide, que no vamos a ahondar al respecto, pero sí podemos decir que es revolucionario, como así fue revolucionario cuando se descubrió el sistema endorfínico, cuando se descubrió el sistema opioide. Entonces, en cuanto a las posibilidades de avanzar y de crecer y de seguir investigando en esto, son las mejores. Lamentablemente la mirada que tenemos aquí es muy acotada. Y por no entrar en ciertos detalles, porque la verdad que la nota que salió por lo menos en Radio Kermés del ministro hablando, que fue bueno escucharlo, fue bastante, bastante extensa, pero cayó varias veces en algunas inexactitudes, por no decir de otra manera o que no quede mal, pero son cosas casi violentas que se vienen repitiendo desde el discurso prohibicionista, que quedan muy pegadas acá. Uh-huh. Y también entiendo que la mirada provincial le excede en competencias a la autoridad de aplicación, porque cuando habla de la materia se está cargando encima un sistema productivo que quiere respuestas y que le son ajenos a su cartera, como también caen en cuestiones que son como de libertades individuales, habla de derechos. Entonces se ha cargado en su mochila un montón de cosas y realmente creo que debería acotarse a la cuestión medicinal, simplemente. Clarísimo, Julio. Clarísimo. Esa nota fue un detonante para las militancias canábicas, justamente porque, sonó a que hay un retroceso, si se quiere, en los discursos que se están dando a nivel nacional o las discusiones que se están dando a nivel nacional con lo que sucede en la provincia de La Pampa. Tal cual. Eso es lo que nos pasó, ¿no? A muchos cuando estábamos escuchando, ¿no? La verdad que particularmente parecía... a mí me costaba terminar de escucharla, pero bueno, se entiende perfectamente cómo viene la cosa y de dónde vienen bajados los discursos y qué es lo que tenemos que tratar de construir. Pero después hay ciertas confusiones, por ejemplo, cuando se dice que las sociedades se confunden, dice que a medida que avanzan las investigaciones en cannabis, las sociedades, al ver que es un producto medicinal, después ya lo empieza a usar para cualquier cosa y termina banalizando el consumo y cae en el mal llamado recreativo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que está todo dado vuelta. Claro. Por un lado decimos que no hay investigación, que no tenemos... que no tenemos información con calidad metodológica, que es cierto porque el marco regulatorio a nivel mundial así lo definió, pero no podemos confundir eso con falta de conocimientos o con falta de estudios prospectivos, porque los estudios prospectivos son los que son de ahora y en adelante, y esos los hay, lo que no tenemos son los retrospectivos, que son hacia atrás, que hay poco, y eso es cierto, pero no quiere decir que no haya conocimiento, no quiere decir... Bueno, no quiere decir muchas cosas, pero en definitiva es como que nos corren con la vaina, porque dan por sentado cosas que no son. Cuando habla del uso a largo plazo que genera efectos psiquiátricos y que eso sí está fuertemente documentado, eso no es así, eso no es verdad. Primero que no es verdad y no es verdad que suceda, y tampoco es verdad que esté fuertemente documentado. Se están repitiendo cosas que vienen de hace muchos años. Yo voy a dar un pequeño ejemplo. Se dice que el cannabis tiene efectos benéficos. Se reconocen los efectos benéficos del cannabis, pero son efectos benéficos que estamos viendo en el corto plazo. Ahora bien, no sabemos qué va a pasar en el largo plazo. Entonces dicen, Bueno, y justamente lo que refiere él, la medicina basada en evidencia, Cochrane, dos trabajos que están presentados, incluso el que él menciona de la MAT, habla de esto. Entonces decimos, en el corto plazo de evidencia, no sabemos qué va a pasar en el largo plazo. Es probable que en el largo plazo los efectos indeseables sean más importantes que los efectos buenos. Entonces todavía es una carta que no sabemos cómo se va a jugar. Ahora sí, eso por un lado. A corto plazo la evidencia es buena, no sabemos qué va a pasar en el largo plazo. Pero por otro lado te dicen que en el largo plazo produce efectos psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos evidencia en el corto plazo, que no sabemos qué va a pasar en el largo plazo, pero ya viene gente que nos viene a decir que en el largo plazo no sé qué otra cosa produce? Entonces, hay mala información, está todo bastante enredado, pero a esto combatirlo con información de calidad, de modo que tenemos que adaptarnos a estas nuevas moléculas, ¿no? El mundo y la farmacología moderna habla de moléculas aisladas, con un solo objetivo, un solo efecto. Ahora viene el mundo de las plantas, que viene con multimoléculas, con moléculas multitarget, con moléculas multiefecto, y nos cuesta un poco acostumbrarnos a eso, ¿no? Lo que era la farmacología moderna de la molécula con un solo efecto y aislada, más bien va a ser reemplazada. Creo que lo moderno hoy en día van a ser estas moléculas multiefecto, multitarget, que por supuesto desafían a todo aquel que intente estudiarlas. El ministro dice, acá tenemos que hacer un registro, lo primero que tenemos que hacer un registro, ya tenemos registro municipal y tenemos registro nacional. Después nos dice que tenemos que hacer farmacovigilancia. Está bien, es correcto, la farmacovigilancia, hasta con una vallaspirina hay que hacerla. Eso es correcto, pero ahí después dice, tenemos que leer trabajos y estar informado de los trabajos que se publiquen para poder trabajar en base a eso. Y maestro, si usted no conoce nada del sistema endocannabinoide y va y lee un paper, lo más probable es que no entienda nada. Pero bueno, son conocimientos que nos faltan, que se tienen que incorporar en las universidades, se tiene que fomentar el conocimiento local, se tiene que fomentar el análisis de los productos que se están consumiendo, se tiene que garantizar que cada persona que necesite ese cannabis tenga un cannabis seguro y accesible y que esté acompañado por un profesional idóneo. En fin, es una mirada que creo que al ministro lo excede, al cual lo respeto, pero ¿qué podemos decir? Un ministro que en esta pandemia que nos tocó pasar, estuvo a la altura de las circunstancias y mucho más. En ese sentido, no hay nada para decirle, solo que quizás su mirada del cannabis lo supera y sería interesante que pudieran haber otras miradas un poco más interiorizadas y que no estén atravesadas por todas estas cuestiones de prohibicionismo. Uh-huh, por los prejuicios también. Gracias, Caño, por este aporte. No, a ustedes. Un saludo. Abrazo.